Spero che l'economia va grande. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos aquí al espacio Radio Sindical, la voz de los trabajadores, transmitiendo en directo como siempre todos los lunes entre las 7 y media y las 8 y media de la tarde, noche. Ahora que se acerca el verano aquí en la zona central de este largo país llamado Chile, podríamos decir que es tarde, ¿no? Porque el sol nos acompaña un ratito más con un gran e importante calor, por supuesto, como siempre, y como buen efecto, ¿no es cierto?, del cambio climático. Bueno, pero en fin, no vamos a hablar de eso en el día de hoy. Lo más importante en este capítulo es, primero, pedir las disculpas correspondientes, porque hace... digamos, la última semana habíamos estado difundiendo que íbamos a estar conversando con César de la organización 81 Razones en torno a lo que va a ser la conmemoración de la muerte de los presos de la cárcel de San Miguel. Este 8 de diciembre se cumplen 7 años de aquel incendio, lo recuerdan, ¿no? Hace tiempo queríamos tener aquí en el espacio a gente de 81 Razones, me acuerdo que años anteriores lo habíamos invitado, y esta vez tomamos todas las precauciones, los invitamos como con 2 semanas de anticipación, nos confirmaron con mucho entusiasmo, así que estamos casi listos con eso, pero el día de hoy lamentablemente se cayó, digamos, nuestro invitado por razones muy, muy atendibles, como son temas laborales al final. O sea, al final aquí es una radio sindical, naturalmente son temas de trabajadores, así que le mandamos un saludo a César. No sé si César nos estará escuchando o viendo, de repente ahí a través del Facebook, pero lo prometido es deuda, así que le habíamos dicho que en el fondo lo que hacíamos era difundir la actividad. Así que, ¿qué hicimos? Juntamos un montón de actividades que queríamos comentar, que queríamos difundir, divulgar con ustedes, que nos habían mandado algunos correos, algunas solicitudes para estar difundiendo, que es parte, obviamente, del trabajo que realiza Econuestras como medio de divulgación, un medio de divulgación económica, ¿no? Pero obviamente nosotros siempre estamos ahí con las organizaciones populares, las organizaciones sociales, porque al final es un espacio de la economía desde los trabajadores para los trabajadores. Un programa de radio de economía clasista, ¿no? Por lo tanto, para comenzar, y creo que es lo justo, vamos a comentar esta actividad que está convocando, entre otras organizaciones, 81 Razones, los invitados que vamos a tener el día de hoy. Antes, obviamente, nuestro saludo a Diego Clotario, no se me puede olvidar aquello ahí detrás del vidrio, el hombre ahí de las perillas, la mitad del alma de este espacio, mi media naranja aquí en Econo Nuestras. Y como les decía, respecto a la actividad, el 8 de diciembre, este viernes, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, va a haber una junta, esto es ahí mismo en la cárcel San Miguel, esto es en Metro Lovial, Ureta Cox con esquina San Francisco, esa es como, digamos, la referencia, las coordenadas físicas, geográficas de donde va a ser esta actividad que es de conmemoración del incendio de la cárcel de San Miguel. Como dice el evento que han estado difundiendo, que nosotros también hemos hecho parte a través de las redes sociales, dice: la madrugada del 8 de diciembre del 2010, un incendio consumió la Torre 5 de la cárcel de San Miguel, dejando a 81 internos fallecidos. Este hecho, que es la peor tragedia en la historia carcelaria de Chile, dejó en evidencia la indignidad y violación reiterada a los derechos humanos que se vive dentro de las cárceles y que afecta no solo a los internos e internas, sino también a sus familias e incluso a los funcionarios de gendarmería. Por eso es que a 7 años de esta tragedia se quiere hacer justamente memoria, recordar a estas 81 personas fallecidas, no como simples internos, sino más bien como compañeros hijos, esposos, amigos, que tras su brutal partida dejaron familias destrozadas, clamando justicia. Todo esto por encontrarse pagando justamente sus condenas en un sistema que no contribuye en ninguna medida con procesos de reinserción reales y eficaces, sino que más bien agudiza prácticas delictivas y de deshumanización. Aquí nosotros tuvimos hace unos meses a la ONG Lea Sur. Bueno, me acuerdo que en ese momento estuvimos hablando de la crisis carcelaria en Chile, de esta siempre esta demanda tan mega fascistoide de pedir más cárcel, siendo que Chile tiene una de las tasas de, si no me equivoco, tasas de gente cumpliendo condena dentro de las cárceles más altas del mundo como per cápita, ¿no? O sea, referido al total de la población chilena. Es todo un tema, afortunadamente, junto a esta organización 81 Razones han surgido también otras, en otros ámbitos, de repente desde el área, desde la perspectiva más legal, de la asesoría, etcétera, de problematizar en torno al tema carcelario en este país, y muchas de ellas se han unido en esta actividad para hacer memoria por estas 81 personas fallecidas en el incendio de la cárcel de San Miguel hace ya casi 7 años. Entre esas organizaciones, obviamente está la ONG 81 Razones por Luchar, está la Vicaría Pastoral Social Cáritas, está la ONG Leasur, que hablábamos anteriormente, está Confapreco y también está el Observatorio Social Penitenciario. Como le decía, 81 razones para hacer memoria. Reiteramos qué es lo que vamos a hacer aquí con nuestro invitado, que lamentablemente no pudo venir el día de hoy con César. Era mencionar y reiterar las coordenadas. Es este viernes 8, que es feriado, de paso, a las 6 de la tarde, ahí en la cárcel de San Miguel, que está ahí en Metro Lovial, en Ureta Cox, esquina San Francisco. Pero como es lo único que íbamos a comentar, como le había dicho anteriormente, aprovechamos el espacio para difundir esta actividad, como se lo habíamos comprometido a la ONG 81 Razones. Vamos a aprovechar también de mencionar otras actividades que se vienen dentro de estos días. Una de ellas es los 10 años del Festival de Cine Social, que se empiezan a conmemorar el día de mañana. El día de mañana, 5 de... Está toda esta semana, hasta el sábado, si no me equivoco. Se cumplen 10 años de cine callejero, dice Feciso, tomándose las calles de Santiago. El Festival de Cine Social y Antisocial, parte mañana martes y se extiende hasta el sábado 9 de diciembre. Mañana va a ser en el Ex Pedagógico, el miércoles va a ser en Taller Sol, el jueves va a ser en la Escuela Popular de Cine, esto está en La Pintana, y el viernes va a ser también en La Pintana, cerrando también nuevamente el sábado en La Pintana. En distintas áreas, bueno, lo que los invitamos a revisar ahí mejor las coordenadas de cada uno, de las proyecciones, los horarios, las películas, qué artistas van a estar invitados, etcétera, que lo revisen en fesiso.cl, pero también las redes sociales del Festival de Cine Social, que alguna vez, si no me equivoco, hace... En agosto del año pasado lo estuvimos aquí sentados, tuvimos a Raúl, que aparte es dirigente de los funcionarios públicos, estuvimos conversando sobre el FECISO. Aprovecho para mandarle un saludo a mi compa Raúl. Por otra parte, otra invitación. Y aquí hay una partecita importante del corazón. Nosotros hace una semana, estuvimos lanzando un video, que espero que aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook o aquellos que nos están escuchando a través de La Voz de los Trabajadores.cl le hayan puesto ojo, no sé, no le he seguido, digamos, a la cantidad de visualizaciones porque lo subimos en primera instancia al YouTube. Hicimos un video que se llama Bitácora, la economía de las y los trabajadores, que en el fondo habla de autogestión enfocado o más bien sustentado lo que fueron entrevistas y las vivencias del sexto encuentro internacional de la economía de los trabajadores que tuvimos la oportunidad y el privilegio de presenciar allá en Argentina a finales de agosto de este año. Entonces, los últimos meses habíamos estado trabajando en un video, nos quedó un video como de 40 minutos, un video reportaje. No podemos decir que es documental, ahí sí que nos pasamos de pretencioso, eso ya es demasiado, pero sí un video reportaje que creemos que problematiza, entre otras cosas, en temas de género, en temas del Estado, problematiza también respecto al qué producir, en fin. Y lo expusimos en el primer encuentro internacional Levantando Trabajo Sin Patrón, que organizaba Trasol, al cual estuvimos haciendo difusión. Y bueno, estuvo súper interesante el taller, etcétera. Pero parte importante de aquel documento visual fue producido gracias a la ayuda de Jimena Martínez, de que es cineasta ella, y es parte de la cooperativa Guasasapo, que aparte esa cooperativa forma parte de Trasol. ¿Y qué pasa? Que la cooperativa Guasasapo ahora tiene una sede. Y esa es como una gran noticia, que está ubicada por Metro Ñuble, esto ahí en Tocornal 1719, pero ahí por Metro Ñuble. Pueden buscar obviamente en internet Guasasapo, tal cual suena, esta cooperativa, que es una cooperativa abierta de arte y producción, y que abren sus puertas a esta nueva sede haciendo un montón de actividades, pero la que vamos a difundir en el día de hoy es una feria donde se reúnen expositores independientes de distintas disciplinas y oficios con la idea de generar un espacio agradable para compartir e intercambiar creaciones. Va a haber música en vivo. En el domingo de elecciones también va a haber un ciclo como de películas, etcétera. Entonces la invitación, como dicen, es a visitar este espacio nuevo entre el sábado 16 y el domingo 17 de diciembre. En pleno fin de semana electoral van a estar abriendo ahí su sede Guasasapo. ¿Qué no habrán querido decir con eso? Yo creo que de alguna manera contrapone, ¿no?, a la fiesta de la democracia. Quizás aquí ellos quieren demostrar que son una fiesta aún realmente más democrática, qué sé yo, quizás le estoy poniendo palabras en la boca a la gente de Guasasapo, a quien aprovechamos a mandar saludos y siempre agradecimientos por su apoyo, especialmente a Jimena, quien fue parte importante de que haya salido a la luz este, que fue nuestro primer video reportaje. Esto, como les decía, reitero, es el otro fin de semana, no este. A diferencia del FECISO que hablamos anteriormente, que es durante esta semana, a diferencia de la actividad de la cárcel de San Miguel, que es este viernes, esto vendría a ser el otro fin de semana, pero aprovechamos de difundirlo inmediatamente. Y algo que tenemos aún más pronto que la actividad de la cárcel de San Miguel es este jueves. Este jueves, en la noche, va a haber una actividad de financiamiento. Es un carrete. Y este carrete es para juntar fondos para el quinto carnaval autogestionado de la población Parinacota. ¿Le suena a la población Parinacota? Es la población Parinacota, la de Quilicura. Aquella donde siempre va a pintar el mono el tío Emilio. El tío Emilio de por su propia trampa. Bueno, la población Parinacota hace tiempo viene organizada. Nosotros hemos tenido aquí a los compas, yo creo que hace como 4 años estuvimos aquí al Román, tiene que haber sido hace como el año 2012, 2013, no me acuerdo muy bien, conversando, porque ellos tienen un medio, tienen una radio popular, también tuvieron durante mucho tiempo el canal Parinacota TV, que ahí no sé si están funcionando todavía, pero sé que la radio todavía funciona, y tienen esta actividad porque muchas, te saben que hay muchos sectores aquí en Santiago, al menos, que están organizándose en torno a carnavales autogestionados, y aquí tenemos la oportunidad de ir a apoyar profondos a este carrete que se va a celebrar el jueves en la noche. Lo bueno, o las dos buenas noticias, una es que esto está indiscutiblemente, no puede estar mejor ubicado porque está ahí en pleno Metro Baquedano, pero en pleno Metro Baquedano, así como a la vueltecita. O sea, a todos les queda igual de lejos o igual de cerca. La calle se llama Arturo Burle, número 039, pero es el primer pasaje que se pilla cuando uno va caminando por Vicuña o por el Parque Bustamante, digamos, hacia el sur desde Baquedano. Ahí uno se mete en el pasaje. De hecho, había una salida que no sé si todavía está habilitada de Metro Baquedano, que salía justo a esa calle. Y ahí está este local donde van a hacer esta fiesta. Y lo bueno es que la adhesión es voluntaria. Así que a los que tienen más, por favor, se pongan con más plata ahí para la organización de este quinto carnaval autogestionado de la población Parinacota, que, como les digo, es de adhesión voluntaria. ¡Oh! ¿Nos está escuchando el Román? Buena, Román, así aprovechamos a mandar saludos. Justo le hicimos difusión. Y no lo pidieron.

nacional son solo eso, discursos porque otra es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional. Yeah. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, después de aquella canción de Portavoz con Stylock, el otro Chile, que yo aún me cuestiono si no la habíamos puesto antes en la radio, que raro igual, porque la canción es como del 2012. En fin, ya que se, bueno, prometimos mucha contingencia, porque en realidad han pasado hartas cosas y creemos que si bien hemos mantenido aquella consigna de que lo importante es organizarse, independiente de si usted participa del proceso electoral o no, hay muchas señales un poco que se han brindado en el último tiempo, pero principalmente por de parte de la derecha, que a nosotros no, yo creo que no nos da calete material, porque al final es con lo cual más se identifican nuestros patrones. Por lo general, aunque no nos pisemos la cola, la capa entre superhéroes, que sabemos también, tienen su fama estos izquierdistas renovados, oye, tú sabes, po, hombre, ¿no? Y que son tan amigos, oye, de la derecha también, po. Pero como le sacaron ayer los trapitos al sol a Vidal, a Francisco Vidal, no al futbolista, wey, a Francisco Vidal, el cast, ahí el cast, le sacó los trapitos al sol que había, se había mandado como un asado para el día del golpe, celebrando ahí el Vidal. Qué jugoso que es Vidal igual. Bueno, y Cass también. En realidad está todo lleno jugoso esta cuestión. No es jugo. Le llamamos percolados. Percolados. Porque algo así es, ¿no? Ya a esta altura es percolado, sí. Pues ya han pasado un montón de filtros y siguen en la misma. Eso es jugo de basura. Guácala. En fin, hablando de jugo de basura. Han visto toda esta desesperación, porque no es otra cosa que eso. Nosotros el día después de las elecciones comentábamos, nos enfocamos un montón en el tema de las encuestas, porque nosotros somos usuarios de las encuestas. Entonces es como que nos ofenden un poco el hecho de que estén manipuladas hoy, y nos las dimos de sorprendido igual. Pero la verdad es que sí, es verdad, quizás no era para extrañarse tanto. Pero de ahora las vamos a leer con mucho más. Es como cuando de repente en las redes sociales compartimos una publicación del Mercurio. ¿Sí? Siempre la hacemos con un montón de dudas. La leemos una y otra vez, la evaluamos, estará correcto o no. Se te instala la mentira, se te instala la desconfianza. Miente, miente que algo queda, dijo Lenin, según Piñera, claro. Según también dice, era Goebbels, todos conocemos que era Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Pero ojo, que dicen que yendo más al profundo esa frase ni siquiera es de Goebbels, pero se hizo popular con Goebbels, nunca con Lenin. ¿Qué es pillo Piñera? O sea, no es pillo, pero es como... Porque uno, no es que se equivoque, ¿sí? Yo a veces pienso que el tipo en el fondo... Porque no sé si eso califica como piñericosa, yo creo que en el fondo instala algo. Hace 100 años de la Revolución Rusa... Quizá a algunos no se les escapa, digamos, recordar a Lenin, y que más que mejor tratarlo de mentiroso. ¿O no? ¿Qué es tan de derecha, al menos en este país, que uno lo conoce tanto, ese tipo de comportamiento? Bueno, y dentro de esa desesperación ya comenzó un absoluto despliegue de una campaña de desinformación, ¿no? De posverdad les ha dado decir por últimamente a los medios, pero en el fondo es mentiras. Mentiras, manipulaciones de información, etcétera. Algo que medios como El Mercurio, ya que lo mencionamos anteriormente, vienen haciendo desde quizás sus orígenes. Al menos nosotros lo tenemos súper claro desde la dictadura, o sea, desde antes de la dictadura lo tenemos bastante claro en momentos contemporáneos de polarización de la sociedad o de un vislumbramiento sobre el proceso álgido de la lucha de clases, dirán algo así los académicos, ¿no? Pero a fin de cuentas lo que se ha producido evidentemente es una manifestación de la desesperación de la derecha en este país porque esperaban obtener mucho más porcentaje y es verdad, está súper amenazado lo que, no, se los digo yo, lo hubiera dado por seguro que Piñera ganaba las elecciones, no en primera vuelta, pero sí que iba a ser el próximo para patrón de Chile. Pero ya sabemos que en ningún momento han resultado las encuestas. Creo que el único momento de lucidez aquí lo tuvimos el día antes de las elecciones de Estados Unidos, que yo creo que vimos que Trump en realidad, si no lo habían vencido siendo un payaso en todo el proceso anterior, era por algo y bueno, terminó siendo presidente de Estados Unidos, algo completamente impensado, de verdad. No es que fuera mejor peor que la Hillary, no sé, pero no sé, en realidad ahí aún era como Piñera cast la cosa, no sé, sí, era como... Depende, percolado de basura o percolado de desechos como tóxicos, así como de estos que se usan, como los que les tiran a los compas ahí de Tiltil. ¿Cachai? Es como, esa es como la comparación. ¿Qué basura es peor, no? Bueno, ya, pero en fin. Sí, se ha venido toda esta desesperación. Chilezuela, ya escucharon hablar de que Chile se va a transformar en Venezuela. No sabemos a qué se refieren. Pero ya ha empezado con eso un poco. Y decimos que no sabemos a qué se refieren porque cuando te dicen que Chile está volviendo como marxista y cosas así, y nosotros que hablamos de eso bastante seguido, ¿no? Este año se cumplió 150 años el Capital, le hablábamos los 100 años de la Revolución Rusa, 50 años de la muerte del asesinato del Che. Hay un montón de conmemoraciones y uno hace esas conmemoraciones justamente porque siente que debiese irse la cosa un poquito para allá, ¿no? Para esta visión más comunitaria, colectiva, que está en el corazón del marxismo. Pero nosotros no vemos nada yéndose allá. Bueno, es obviamente es parte de esta campaña de una derecha desesperada, como hemos venido diciendo, y que bueno, entre otros, tiene de gran protagonista naturalmente a Piñera. ¿A quién tenemos que reconocer que no le entran balas? Porque Piñera, ¿se acuerdan que fue este año? Cuando se tiró ese chiste machista que era como... Y a las mujeres se hacen las muertas y se ponen, digamos, boca abajo y los hombres se hacen los vivos y se tiran encima, una cosa así. Y digamos, causó un montón de revuelo. Me acuerdo que nosotros lo vimos hasta publicado en medios internacionales, en El País, en la BBC, etcétera. Bueno, hace poco se lanzó, o se tiró un comentario en un matinal respecto a una escena de celos y que él, viendo a su mujer con otro hombre, no sabía a quién matar primero. Ahora, uno puede decir, estos comentarios uno los escucha constantemente, sí, pero eso no justifica nada, es un machismo medieval, decrépito, que al menos para los niveles de problematización que se están teniendo en el país hoy en día, son inaceptables, para los niveles de problematización, ¿a qué me refiero? El tema está ahí en la palestra. Se están destapando un montón de casos de abuso, un montón de los femicidios no paran por ningún motivo. El país donde salió la consigna, el ni una menos, que hay en Argentina, es un país con una cantidad de atrocidades contra la mujer provocadas justamente por parejas que justifican todo, por ejemplo, en los celos, que en el fondo es creerse dueño de alguien, ¿no? Bueno, en fin, ese es un tema que da para más. Aquí no lo hemos profundizado tanto quizá, pero tiene que ver con el patriarcado, que es algo que en Economistas tratamos de hablar bastante. Y bueno, pero Piñera no le entran balas con esas cosas. Como dice Renato, que ha estado aquí, se lo vi publicado en Facebook, decía, Piñera está a lo Trump, puede mandarse un montón de errores no forzados, pero sus electores van a seguir votando por él. Y quizás el interesante rasgo a analizar es los candidatos, ver el nivel de rechazo que tienen los candidatos. Porque probablemente muchos de los que voten por Piñera votan mucho en contra de Chilezuela, ¿no? ¿Se entiende, no? Votan mucho en contra de lo que fue la Bachelet, que que ahora uno lo, piensa en la encuesta y claro, te dicen como que fue un pésimo gobierno. Algunos, personajes de la televisión, qué porquería de medios de televisión tenemos, diciendo como que ha sido el peor gobierno de la historia. Y tú decís, chuta, ¿en serio el peor gobierno de la historia? Porque uno ni siquiera tiene que andar defendiendo este gobierno para darse cuenta que sí, es malo, pero, o sea, el peor de la historia es, y que las encuestas, digamos, sostengan eso, nos dimos cuenta que lo que hubo todo este tiempo fue una campaña de desprestigio, pero que no está sentada necesariamente en la gente. Piñera estuvo en Valparaíso y lo funaron en todos lados donde estuvo. Hace poco, creo que ayer, fue una feria y la gente ahí lo agarraba al deseo gritando por Guille. Pero resulta que Bachelet la otra vez andaba por la calle, creo, así como sin seguridad, y la gente se acercaba, nadie le gritaba nada. Claro, uno ni siquiera por andar tomando partido, por ningún motivo andar tomando partido por Michelle Bachelet, pero uno se da cuenta que el DJ Clotario me dice que sí, que la estoy defendiendo a mi jefecita. Dice que resulta que la señora era como el diablo. Y que los sectores populares, más o menos, que esto estaba súper instalado. Claro, porque está supuestamente este imaginario de transformarnos en Chilezuela, parece. Pero, bueno, en fin, parece que estaba bastante inflado. Y eso refleja también parte de esta desesperación de la derecha. Que solamente queríamos mencionar un detalle. Vamos a entrar en un loop muy cuático. Muy cuático, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una estadística de noticias falsas. Pero, ¿sabes? Lo publicó el Mercurio. Entonces, ¿cómo es lógica? ¿Negativo es verdadero? ¿Cómo es el asunto ahí? Bueno, pero ojo, lo publicó el Mercurio, ténganlo súper claro. Porque, ¿qué pasó? Que hizo una investigación y que se dieron cuenta que durante el 2017 las noticias falsas sobre Chile fueron vistas o compartidas 3,5 millones de veces en redes sociales. Es un dato importante. Ahora, de repente yo también he visto noticias falsas y se las muestro a más gente y esos son clics y esos son vistas, ¿no? Y uno sabe que estos son porquerías y uno las muestra justamente porque son porquerías, ¿no? Es como los WhatsApp. ¿Les llegan WhatsApp? Especialmente de algún familiar medio facho. O compañero de trabajo, a mí me llegó la otra vez una cuestión contra la AFP, pero criticando la Concertación, no que José Piñera lo había hecho mal. Yo me quedé sin, ahí quizás tendría que haber hecho un esfuerzo y haber explicado con Peri Manzana la estupidez que me estaban compartiendo. Pero a fin de cuentas es un montón de información que es lo único que es que no es información. Por favor, periodistas, ilumínennos. ¿Qué es eso? Es un montón de palabras unidas que generan algo que no es real, porque no sé si le puede llamar desinformación a algo que desinforma. ¡Ah! De nuevo el loop de nuevo. No, ya, bueno, en fin. Pero ¿qué es lo que dice el Mercurio? Que, por ejemplo, había uno que decía, si ves este video no querrás votar por Alejandro Guille. Pasó algo parecido también con Beatriz Sánchez, todo esto cerca de las elecciones. En fin. La investigación detectó que habían 20 sitios web que creaban por lo menos 80 noticias falsas entre enero y noviembre del 2017 y que fueron vistas o leídas 3,5 millones de veces. Interesante. Por ejemplo, mencionan medios, datoschile.com, lacrema.la, esa no nunca la he escuchado, el Austral Digital, eran sitios web que desde hace meses venían publicando noticias políticas exageradas o falsas. Pero ojo, esto lo dice el Mercurio. Quizás esto también es falso. Bueno, ya vamos con nuestra segunda pausa musical en este programa del día de hoy. Si no me equivoco, vamos como en el 235, 234. Ya nos acercamos a los 6 años. Vamos a estar celebrándolo ahí en enero. ¿Qué vamos a hacer para celebrar? Ni idea. Si tienen idea, por favor, comuníquenla. Vamos con El Colmo, porque naturalmente todo esto es El Colmo, de la banda Babasónicos. Todo Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volviendo a la parte 2 de este análisis de contingencia, en realidad le estamos comentando algunas de las cosas que hemos visto. El otro lunes vamos a tener a una cooperativa de invitados, yo creo que en el otro bloque les vamos a comentar más. Así que digamos que este es nuestro espacio para comentar un poco lo que se vendrá en torno a esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Y efectivamente ya hablamos de la campaña del terror. Hay una que no, yo no me acuerdo si alguna vez nos pronunciamos más en profundo al respecto, pero aquellos que, bueno, a mí me ha pasado hartas veces cuando tomo un taxi hoy, que el taxista, que en este país dicen que los taxistas son todos fachos. Bueno, hay muchas ideas de por qué eso podría pasar, en fin. Yo no sé si los ahora todavía, pero en un rato sí. Ahora en realidad hay de... A mí me tocan puro jalero y ya no sé si los jaleros son fachos en realidad. Pero sí, sí. Tengan cuidado, los que toman taxi tengan cuidado, porque de verdad andan terrible rápido. El asunto es que lo que les quería comentar es que uno de los temas que se ha hablado bastante, que se lo he escuchado a muchos taxistas, es que el otro año, sea quien salga presidente, la situación económica va a estar mejor. ¿Qué es lo que uno le ha escuchado siempre a digamos, al ciudadano de pie? Bueno, en este caso yo le hacía el ejemplo con chofer de taxi. Es que con Piñera la cosa estaba muy buena y con Bachelet la cosa estaba muy mala. Y eso se explica por el mal manejo. La administración se explica por quién estaba ahí gerenciando, quién hacía de patrón. Pero la verdad, siendo súper objetivo, aquí de nuevo Diego Clotario me va a decir que estoy defendiendo a Bachelet. Pero la verdad, sí, es lo objetivo es que todo tiene que ver con el precio del cobre. Chile, ¿qué hace? Exporta piedra, como la otra vez se lo leía a Manuel Riesco, de Senda. Exportamos piedra. Y mientras nos compren las piedras vamos a estar bien. Y mientras las piedras estén a un buen precio vamos a estar mejor. Y lo que pasó es que cuando asumió Piñera las piedras estaban en un pic. En un pic. Y con Bachelet la cuestión es, las piedras se fueron mal al fondo. Y es un cambio, son cambios súper pequeños. Pequeños. A veces como de, no sé, pasa de 2,5 a 2,3 la libra, digamos. Pero resulta que esas, como estamos hablando de exportaciones de miles de millones de toneladas, no sé, al agregado, digamos, influye un montón. Y de hecho, esto lo vino a recalcar la BBC el día después de lo que fueron las elecciones de cobres presidenciales y de diputados y algunos senadores. Lo publicaba el día después, el 20 de noviembre, diciendo justamente que la próxima persona que gobierne el país encontrará mejores condiciones económicas o más favorables que las que habría enfrentado Michelle Bachelet. Uno de los factores, obviamente, es el precio producto de exportación de cobre, el principal producto de exportación de cobre, que es el principal producto de exportación de Chile, que es el cobre. Y se anticipa que va a subir, entonces, bueno. Por ejemplo, no sé, pues si el valor promedio de este año sería 2,77 dólares la libra, para el otro año sería 2,96. Que ahí uno puede decir, no, pero no es nada, no subió a 3, digamos. Todas esas pequeñas variaciones en centavos pueden generar millones en ganancias. Y para la administración que venga, sea Piñera o Guille. Otro tema que se ha hablado bastante y que no podíamos dejar pasar, especialmente porque siempre hemos tenido a muchos invitados del Frente Amplio sentados aquí frente a nosotros. Nos jactamos de que el senador que salió en la quinta región del Frente Amplio había estado justo un año antes sentado aquí en la silla, el Juan Ignacio Latorre, hablando de la economía del bien común. Ojalá pudiera poner algo así en práctica a través de leyes. No sabemos, ¿no? En realidad no sé si eso es factible, pero hemos tenido hartos frente amplistas acá. Estas son las conversaciones que a veces uno tiene en off, digamos. DJ Clotar dice que uno de esos sería yo. Sería un infiltrado del Frente Amplio. Bueno, el asunto es que se le ha recriminado un montón este apoyo como tibio, como que no es ni chicha ni limonada a Guille. Ellos se defienden diciendo que no es un apoyo a Guille, que en realidad es un rechazo a Piñera. Bueno, se han ido en esa discusión, digamos. Lo que sí nosotros nos queríamos agarrar es de cosas tan cotidianas como que el 21 creo que fue. Sí, el 21 de noviembre, así como dos días después de las elecciones, CIPER publicó, para que lo revisen, accedió, dice, a nuevos correos y documentos que revelaban cómo el entonces presidente pesquero, Luis Moncada, pautea sin tregua a Jacqueline Van Rysselberghe. Ya, de la UDI uno no se extraña tanto. Al punto que le enviaba minutas con indicaciones legales precisas y qué responder en entrevistas. Pero resulta que también le hizo pago a los cónyuges de los diputados Cristian Campos del PPD y Clemira Pacheco del PS. O sea, aquí están todos mojados. Estamos hablando desde la UDI hasta el PS, relacionados, ¿no? Los correos también demuestran al exdiputado Frank Superbaum, de RN, supongo que se pronuncia así su apellido, como un eficiente operador de ACIPES, que vendría a ser esta organización de industriales pesqueros, desde que fue derrotado en la elección del 2013 y que nuevamente salió electo este domingo. O sea, aquí en realidad están todos bastante mojados, bastante cochinitos. Así, esa es la verdad. Esto lo decimos naturalmente desde afuera. Piñera, Guille, miren. Si aunque fueran los santos, el santo de la centro-derecha, que Piñera que deja mucho que decir al respecto, y Guille, que ya uno no sabe ni qué decir de Guille, de verdad, es como nada, qué mal. A los que les interesa el tema de los candidatos y los liderazgos y eso, Guille es muy penca en realidad. En fin, es que es objetivo, ¿o no? Es objetivo, ¿no? Que dicen sí, aquí dicen todos que sí. El gran público que tenemos dice que sí, que es muy penca. Pero en fin, pero independiente de que si fueran los santos de sus respectivos idearios de centro izquierda, de centro derecha, si efectivamente fueran de centro izquierda, de centro derecha, porque a nosotros nos parecen un poquito derechas ambos, la verdad que están rodeados de... la verdad que por los 40 ladrones cada uno es Alibaba. Es el Alibaba A o Alibaba B, ¿no? Así que es como, mire, independiente aquí del emplazamiento que le hacen al Frente Amplio, a mí uno que me interesó bastante fue que le hicieron a Luis Mesina, de la coordinadora nomás AFP. Creo que se enojó un montón y que los mandó a meterse su política partidista por donde les quepa. porque no, ellos consideraban, siendo vocero de la coordinadora Nomás AFP, que no deberían tomar, digamos, partido por alguno de los dos candidatos, si ninguno se estaba pronunciando contra la AFP. De hecho, en una entrevista con la Radio Universidad de Chile, el vocero de la coordinadora Nomás AFP, que estaba convocando a las protestas del jueves pasado, del 30 de noviembre en contra de la AFP, dijo que el candidato del oficialismo, es decir, Guille, debe entregar una señal contundente si pretende conseguir el apoyo de los movimientos sociales. Eso dice, aludiendo que obviamente de Piñera no esperaba nada. En ese sentido aseguró que si Guille se comprometía con el fin de la AFP, probablemente podía hasta ganar la elección. Le pregunta aquí el periodista... La posibilidad de tener una interlocución con Piñera es inviable, le dice, pero lo preocupante es que el comando de Guillén no han del comando de Guillén no han recibido respuesta. Y justamente Mesina le dice, sí, pedimos una reunión al comienzo con uno de los asesores, hubo una confusión, vamos a pedirnos esa reunión porque creemos que el candidato debe escuchar nuestra propuesta sin intermediarios. Pero que dice, queremos decir a los cientos de miles que nos apoyan que la lucha no se acaba con una elección. Esta pelea tan grande contra la AFP va a requerir de mucho más esfuerzo. Esta pelea la ganamos peleando en las calles. Eso dice Luis Mesina de No Más AFP. Y al respecto de que Guille quería terminar con el monopolio de la AFP, aquí estamos problematizando, justamente. Si usted se estaba convenciendo de votar por Guille, quizás ahora lo dude un poco, pero la idea nuestra es justamente enfrentarse a la posverdad, dar información, ¿no? O sea, si usted participa en el proceso electoral, infórmese. Nosotros la otra vez nos leímos un montón de puntos de los programas para hacer un programa, o sea, de los programas de los candidatos, para hacer un capítulo especial sobre el tema, ¿ya? Y nosotros aquí tenemos la postura abierta de votes o no votes, organízate. O sea, y si usted está súper convencido de que participa de la, abro comillas, fiesta de la democracia, la fiesta más fome que puede haber, esa de ir a hacer una rayita una vez cada 4 años, puta, la fiesta más fome. Bueno, en fin, si usted es de eso, infórmese. ¿No es cierto? Es lo mínimo. Infórmese. O sea, no sea flojo para pensar. ¿Ah? Nosotros no creemos que haya gente tonta, pero sí que hay gente que es floja para pensar. Dígale eso, porque realmente, si usted está escuchando este programa, probablemente no lo sea, pero comente. Entonces, estas cosas salen en pasillos, salen en las pegas, salen en cuando usted sale a comprar al almacén, el del almacén realmente le das, a mí me sacan el tema a veces. O el conserje en el edificio, a mí me sacan el tema. ¿Sí? En fin. En fin, lo que dice aquí en el fondo el Luis Mesina es que Guille no se estaba, digamos, jugando por acabar con la AFP. Está siendo muy ambiguo al respecto. De alguna manera, entre estas coaliciones de centro-izquierda que vendría a ser el Frente Amplio y la Fuerza para la Mayoría, creo que se llama la de Guille, de alguna manera ambas se pueden decir, oye, estáis siendo tibio. Puta, entre tibios no van a llegar a ningún lado, se los aseguro. En fin, vamos con esta otra canción. Esta se llama Ven hacia mí. ¿Ah? Esta es como para captar los votos. Es de la gran, gigante, astronómica, maravillosa Bjork, Come to Me. Thank you. después de aquella canción de Björk, Come to Me, solamente para comentar lo que le había dicho anteriormente, hicimos el lanzamiento en el evento Levantando Trabajos Sin Patrón de Trasol, a quienes aprovechamos de mandar un saludo. Se portaron súper bien con lo técnico, como siempre, Trasol está lleno de gente muy buena onda, así que le agradecemos de verdad por el espacio. Para nosotros era importante hacer como un estreno de este video reportaje, porque en el fondo era el salto al audiovisual, que no lo habíamos hecho. Estábamos aquí, ustedes nos escuchan, ¿no? En lo auditivo, ¿no? Estuvimos un tiempo también escribiendo las entrevistas, pero también columnas, que eso toma más tiempo, por eso lo habíamos dejado. Pero lo audiovisual queda tiene harta difusión. Vamos a revisar ahí, pero por mientras busquen Bitácora Economía de las y los Trabajadores, busquen ahí en YouTube. Esa es la invitación. Y entre quienes estuvieron en el taller estaba nuestro compa Juan Carlos, que va a venir el otro lunes. Juan Carlos participa, si no me equivoco, eres de la organización Loco por Tus Derechos, y nos va a estar hablando de una cooperativa que está formando, que está ahí a puertas, que se llama Locooperativa. Buen nombre. Así que vamos a tener ahí al compa, o vienen dos compas, parece. Va a estar muy interesante y queríamos dejarlos invitados justamente a eso. Y ya para ir despidiéndonos y dejándolos invitados, como siempre, a seguirnos por las redes sociales, Twitter y Facebook, y ahora YouTube. Ahí nos pueden buscar como Econo Nuestras. En Facebook y Twitter estamos como Econo Nuestras, en la página web econonuestras.cl, etcétera. Y aquí ustedes saben, siempre la radio, la voz de los trabajadores, con repetición de los programas a la 1 de la tarde los días martes. Los queríamos dejar con esta canción, un gran temón. Hace tiempo no teníamos la oportunidad de ponerlo. Vamos a ir con David Bowie, y con esto nos despedimos con un nuevo clásico que fue publicado así como 2 días antes que se muriera. Black Star, Estrella Negra, aquí en la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Chao, chao.